aquel hombre que llevaba el trigo siempre temprano para su hogar. Y el patrón se dice: me gusta tu chica, pobre campesina, sin consuelo está. Ay, pobre campesina, sin consuelo está. Llevar el trigo, campesina, tu corazón en campo, campesina. Olvida ya tus penas, campesina, trabaja ya la tierra, campesina, para llevar el trigo, campesina, tu corazón en campo, campesina. Llevar el trigo, campesina, una fuente.